Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Fuera del área metropolitana de la ciudad, tienen que escucharnos por internet a través de nuestra página web www.contrabanda.org. www.contrabanda.org. Noctámbulas, buenas tardes. Comienza nuestra cita de los días lunes a partir de las 4 de la tarde y hasta las 6 con el jazz, el blues, el rhythm and blues, el soul, el funk. Cada lunes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite el próximo lunes en horario noctámbulo a partir de las 2 de la madrugada y hasta las 4. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Buenas tardes. Contrabanda FM, jazz, blues, rhythm and blues. La orquesta del vibrafonista Terry Gibbs. Bien, el pasado lunes tuvimos un programa especial dedicado a la música soul. La música soul, el alma de, en ese momento, de la población negra norteamericana. El soul, música que salía, música vocal, muy rítmica, pero fundamentalmente se basaba en el poderío vocal de sus intérpretes, las letras, lógicamente la música, un acompañamiento rítmico bastante alegre, fuerte, vigoroso. Salía de las comunidades religiosas, de las iglesias. Era la música que nos venía de aquellos esclavos africanos que después, bueno, que durante el periodo de esclavitud, pues tenían como único sitio de reunión social, pues, la iglesia. Y de ahí estaban sus cantos y su musicalidad, no, que se fue plasmando en esos cantos de la iglesia, fundamentalmente cantos sagrados, por decirlo de alguna manera. El soul lo que hace, sale de las iglesias a la calle y digamos que se hace carne. La música de la población negra norteamericana se hace carne con el soul. Ya estaba por ahí también el blues y el rhythm and blues, pero a nivel comercial el soul es lo que trae la música vocal negra a la calle. El soul. Pero hoy lo que vamos a traer al programa, lo intentaré, no es nada fácil, no es nada fácil, se los digo. Lo que vamos a traer ahora es el corazón de esa población negra norteamericana, afroamericana, como se le llama ahora. Ese corazón que de momento se había dejado de alguna forma ver en el jazz y en el blues, pero aún todavía estaba marcado en lo rítmico, no tanto en lo armónico y en la polifonía, pero en lo rítmico, por la música de jazz que salió de Nueva Orleans, de New Orleans, y que era música fundamentalmente de, inclusive los instrumentos, de las bandas militares, de las guarniciones francesas en la parte de New Orleans, mezclados con aquella población negra tan especial de esa zona que era afrocaribeña, porque venía a través de la colonización francesa ya de islas del Caribe. No eran, ya por el hecho de ser francófonos, pues ya había un filtro que los diferenciaba del resto de población negra de los Estados Unidos. Y era el de ahí sale pues el la música de New Orleans, el Dixieland, pero todavía la parte rítmica está muy marcada por 4x4 y está marcada por en cierto modo por la música europea. Y este latir, esta pulsación de África, que viene a redondear, podría decir de alguna manera, esta asimilación de lo africano en la cultura norteamericana, en la población negra de los norteamericanos, Estados Unidos de Norteamérica, no empieza a tomar forma, porque aún, claro, después de que cesa la esclavitud, pues claro, hay todo un proceso de reconversión, los libertos, un proceso de reconversión, de insertarse en la vida social, en la vida civil, y aún todavía no hay tiempo, es muy pronto para empezar a reivindicar esa africanidad que se da más adelante y que se radicaliza en los años 60 con los movimientos de derechos humanos y después aún mucho más con los panteras negras. Pero esa africanidad en la música y en la presencia de África con su pulsación, con su corazón, no se viene a dar hasta por allí años 40 comienza, cuando desde el Caribe, concretamente desde Cuba, nos llega una música que está estrechamente ligada a África y a lo que es la cultura y la religión animista, concretamente una de ellas, la yoruba, que nos llega de Cuba, y son justamente los tambores, la percusión, los que hacen que esa pulsación, ese latir de África llegue a los Estados Unidos y evidentemente también llegue al jazz. Y son estos tambores, los tambores batá, y esto es el eguá, un canto yoruba. África, Cuba, Estados Unidos. Oh, Mercedita Valdés y los tambores Batá de Jesús Pérez. Pues estos tambores, que son el alma, el corazón, el latir de África, más las tumbadoras y las congas, ese gran aporte, uno de los grandes aportes que hace Cuba y también músicos puertorriqueños al jazz en los Estados Unidos. Y son eso, lo que les decía yo, lo que marca el proceso de africanización de la población negra norteamericana y de la música en el jazz concretamente, la influencia de la percusión, de la percusión cubana. Antes de empezar a hablar de las influencias directas en el jazz de la percusión cubana, escuchemos otro tema de Mercedita Valdés, para que ustedes puedan apreciar esta música que nos llega desde Cuba, pero podríamos decir que es el trasvase. Simplemente Cuba sirve como de acueducto para traernos directamente desde África esta música. Yema Ya, así se titula el siguiente tema, y también es un canto yoruba, es un tema tradicional, al igual que el Eleguá. Los arreglos son de este grandísimo percusionista Jesús Pérez. La voz, la de Merceditas Valdés. Yemaya olodo, agua lodo mío. Yemaya olodo, Yemayá, así se titula este tema tradicional, un canto yoruba, el arreglo de Jesús Pérez, el magnífico percusionista que nos hacía escuchar aquí sus tambores bata. El jazz debe haber tocado tierra cubana muy poco después de producirse su florecimiento en Estados Unidos, en los inicios del siglo pasado. De la misma manera que por esas mismas fechas músicos cubanos también lo disfrutaron en Estados Unidos, en su país de origen. También había un trasvase de músicos cubanos y músicos caribeños que iban a los Estados Unidos. Las razones pueden buscarse, claro, en circunstancias extraartísticas de índole política y económica, que es efectivamente lo que hace que la gente de esos mal llamados países del tercer mundo o países subdesarrollados tengan que desplazarse para buscar una mejor situación, económica mejor. Pero hay que reconocer que el intenso intercambio entre Cuba y Norteamérica se debe a sus nada disimuladas ambiciones de esta floreciente potencia imperialista, Estados Unidos, en el plano de la música. Ello ha provocado que a lo largo del tiempo, aún a pesar de eso, excelentes intercambios de tipo cultural y musical. A los clubs cubanos, preferentemente de La Habana, ante los años 20, ya llegaban pequeñas bandas de jazz, que aunque no fueran las más significativas ni procedieran de New Orleans, portaban los signos tipificadores de esta reciente música. Bien, lo que nos interesa ahora es el aporte de la música afrocaribeña, afrocubana, al jazz y a la música y a la cultura negra en los Estados Unidos. Fue justamente a través de este proceso cultural musical traído por los músicos, percusionistas fundamentalmente, afro-antillanos, afro-caribeños, quienes empezaron ahí a poner los primeros toques de africanidad y de decir, señores, ojo, que no solo se es africano por el color de piel, por la procedencia de nuestros antepasados, sino que también hay todo un proceso cultural que los esclavos y los hijos de los esclavos, pues en aquel bárbaro periodo de falta de libertades, pues habían tenido que dejar de lado, porque tambores fundamentalmente, todo lo que era percusión, estaba estrictamente prohibido desde las altas instancias, no solamente políticas, sino fundamentalmente religiosas. Pero la percusión, o este espíritu, este toque, esta pulsación cubana en la música de jazz no sería posible con percusionistas como Chano Pozo, como Mongo Santa María y otros más, que Tatagüines también en cierto modo, pero aquellos dos personajes claves son Chano Pozo y Mongo Santa María. En los años 40, finales de los años 40, Dizzy Gillespie, trompetista, bebop, grande entre los grandes, se fija en un percusionista, Chano Pozo, y se da cuenta que este hombre en cuanto a percusión estaba bastante adelantado al resto de, especialmente lo que estaba haciendo rítmicamente en los Estados Unidos. Y ni corto ni perezoso, pues, se hace con los servicios de Chano Pozo. Y aquí los tenemos, nada menos que en La Habana. No, este es un concierto en directo. Este es en el Royal Roost en New York City. Después escucharemos una grabación en La Habana. Esto es el 1948, octubre de 1948, hace 60 años. Ahí estaba la gran orquesta de Dizzy Gillespie con Chano Pozo. Grabaciones históricas. The Real Birth of Q-Bop. Él era la época del bebop, la música cubana, y de Cuban, y el bop, la segunda parte de bebop, es el Q-Bop. El real nacimiento del Q-Bop. Y aquí tenemos el resultado. El señor Dizzy Gillespie, su orquesta, y Chano Pozo en un tema de Mario Lecuona, uno de los grandísimos compositores de la música afrocubana. Thank you. así se titulaba el tema, que original de Mario Lecuona, que nos acaba de interpretar la orquesta del señor Dizzy Gillespie con el percusionista Chano Pozzo. Noctámbulas, buenas tardes. Contacto en directo a través de del mail, si tienen Gmail, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Tenemos en antena a Karma desde Barcelona y Catalina desde Santiago de Chile. Por favor, me encantaría que me dijeran, ah sí, vale, ya me contestan, aquí estoy, dice Karma, porque hemos tenido, me parece que un pequeño impasse con internet, pero creo que ya está todo normalizado. Continuamos entonces con estas sobremesas noctámbulas con jazz, hoy con música afro antillana, afrocaribeña. Bueno, Karma me dice que me escucha por la radio, porque no puedes sintonizar por internet. Bien, gracias. África, la pulsación, el ritmo de África en el jazz. Claro, cuando digo afroamericana, afroantillana, afrocaribeña, Cuba, afroantillana, pues tendríamos que irnos a lo que es Trinidad, Tobago, Jamaica y todas estas cosas, porque también hay influencia de aquella parte. El señor Solly Rollins, jamaicano también, es el pianista Monty Alexander. La música afroantillana y la música afrocaribeña son dos géneros musicales que tienen raíces muy parecidas. Ambas son el resultado del encuentro de los habitantes de África traídos a América para trabajar como esclavos con la música occidental europea. Ese es el cruce. Ambas nacieron entonces de la fusión de elementos musicales africanos y europeos, aunque de maneras diferentes. En el jazz, por ejemplo, la percusión se ha visto limitada al uso de la batería por esta influencia, les comentaba al comienzo, de los instrumentos que se encontraron allí. Después del proceso colonizador de los franceses, se retiran todas las bandas militares y las orquestas, pues dejan sus instrumentos, y lo que había eran instrumentos occidentales. Batería. Y la percusión, la ligazón con la percusión africana era más bien lejana. Digo era porque ahora ya lo es menos, pero era bastante lejana en los inicios del jazz, hasta los años 40. Mientras que en las Antillas y en el Caribe, el gusto africano por la polirritmia era vigente y sigue muy vigente, y se siguen creando estructuras percusivas de alta complejidad. En contraparte, los solistas de jazz han alcanzado niveles de gran desarrollo en cuanto a las estructuras melódicas y armónicas en sus improvisaciones. Es decir, el corazón rítmico, la pulsación de África, le llega al jazz a través de estos músicos cubanos, antillanos y también puertorriqueños que llegan a los Estados Unidos. Chano Pozzo, uno de los primeros, orquesta de Dizzy Gillespie, 1948. El tema anterior se grabó en el Royal Roost en New York City, en octubre del 48. En julio, 19 de julio de 1948, aquí tenemos a la banda en el Pasadena Civic Auditorium. La orquesta de Dizzy, Chano Pozzo a la percusión. Y un tema que es la autoría, está compartida de una parte de Dizzy Gillespie, Chano Pozzo y un señor de apellido Fuller. Conocidísimo. Este tema ya ha sonado, concretamente esta grabación ya ha sonado, hablando hace unos programas atrás, bastantes programas atrás, sobre percusionistas. Un tema que era Dizzy Gillespie, pero también es mucho, pero mucho Chano Pozo, Manteca. And now, Manteca. Thank you. un clásico de la discografía de la música del señor Dizzy Gillespie, Manteca, y por supuesto el gran Chano Pozzo a la percusión. Tengo aquí en les doy el mail del programa. Está muy bien, porque si tienen Gmail pueden interactuar con una pequeña ventanita de chat. Ya tenemos a una tercera persona. Bueno, no, esta tercera persona lo está haciendo directamente a través del mail. Pero les doy el mail. No solo jazz@gmail.com. No solo jazz@gmail.com. Y me refiero a un colaborador en no en la sombra, porque Andreu no está en la sombra. Andreu es un hombre que está ahí, pues, con su programa los días martes. Ya les daré las coordenadas para que lo puedan escuchar. Camps de Cutó, Andreu, ¿qué tal? Muy buenas. Y aquí tenemos un mail de él donde nos explica cositas que está muy bien, complementan lo que yo voy sacando de la chistera. Dizzy, inventor indiscutible del bop, al lado de Charlie Parker, por supuesto. Parker su mejor exponente, pero Dizzy lo rearmonizó, al igual que hizo con el jazz y la música afrocubana. Explicado en lo bruto, dice, podríamos decir que modernizó el sonido trompetístico de un gran Roy Eldridge, tanto en el bop como en el jazz afrocubano. Hay que prestar atención, y esto es un hecho indiscutible, y Andreu tiene toda la razón, que todos los trompetistas de afrocubano, los buenos, tienen esa pegada, ese sonido, como dice. Como dice, pues por extensión lo es también hacia atrás, como Roy Eldridge. Una mezcla del swing de Eldridge con la armonización y modernidad de Dizzy y las variables rítmicas cubanas que venían, tal como les intento explicar, desde África. Todos los que parieron este invento, pues hay que llamarlo jazz afrocubano. Lo de jazz latino o Latin jazz, que es un término, pues, de mercadotecnia más que otra cosa, pues, como el término salsa, como, pues, es eso, es mercadotecnia. Jazz afrocubano. Aquí en Contrabanda FM, lunes 13, qué bonito número, lunes 13 de octubre del año 2008. Contrabanda FM, de 4 a 6 cada lunes. El programa se repite el próximo lunes, ya en horario noctámbulo, a partir de las 2 de la madrugada. Bien, hablábamos de las diferencias, ¿no?, que existían en la concepción rítmica del jazz y lo que venía hasta el momento. Estamos hablando de los años 30, los inicios, ¿no?, y lo que se estaba cocinando, por decir de alguna manera, en el Caribe y en las Antillas. Bueno, las diferencias ya se las comentaba. Era de esperarse, de todas formas, que cuando músicos de los dos géneros tuviesen la posibilidad de encontrarse, se sintieran mutuamente interesados. Durante décadas, músicos de jazz que visitaban las islas, o músicos antillanos que emigraban a ciudades como Nueva York y Chicago, músicos cubanos, se sentían atraídos por lo que oían ejecutar a sus contrapartes, músicos negros y músicos blancos, en Estados Unidos. Fundamentalmente llegaban a Nueva York. Sin embargo, bueno, las construcciones melódicas y armónicas, lo que nos comentaba Andreu en su mail, de las grandes orquestas de jazz debieron fascinar a los músicos cubanos, tanto como las vivaces polirrimas del Caribe a los jazzistas norteamericanos. Sin embargo, no fue sino hasta la década de los 40 que se dieron los primeros intentos serios de fusionar las dos corrientes musicales. Y lo hemos visto ahora en esta grabación en directo, grabación histórica de la orquesta de Dizzy Gillespie con Chano Pozzo. El 29 de septiembre de 1947 se presentó en el Carnegie Hall de Nueva York la Afro-Cuban Drums Suite, que reunía el trabajo de dos grandes músicos negros, uno cubano y el otro norteamericano, Mario Bauzá y Dizzy Gillespie. Entre los dos lograron fusionar por primera vez de una manera exitosa la sección rítmica afrocubana con una orquesta de jazz. Posteriormente, ya el paso mayor y digamos con una proyección futura y que llega hasta el día de hoy, la dio el señor Chano Pozo, este gran percusionista cubano, con la orquesta de Dizzy Gillespie. Pero mencionamos a otro percusionista, señor Mongo Santamaría. Aquí lo tengo en un disco del sello Prestige. Uy, que se me cayó de la mano, se cayó de la mano. Andreu estará riéndose diciendo, estas cosas no me pasan a mí en la radio porque yo tengo técnico. Él está cómodamente sentado en detrás de la pecera, bueno, a este lado de fuera de la pecera, y su técnico que le va poniendo los discos. Pues aquí no, aquí me lo hago yo todo solito. Pues al tomar la cajita del CD, pues se me ha ido de las manos. Mongo Santamaría, y este álbum que lleva por título Afro Roots, las raíces africanas, y de eso justamente estamos hablando ahora. Escuchemos un tema que lleva por título Bata, y ya sabemos, porque les expliqué anteriormente, que los tambores Bata son esos tres tambores dobles, porque tienen la piel para poder ser golpeados en ambos lados del tambor. Es una especie como de tumbadora que se toca, no como la tumbadora que se apoya una base en el suelo, la base sin el parche, sino que se tocan encima de un soporte. Están los tres tambores batás juntos, ¿no? Los mayores y el menor encima, y se tocan con ambas manos por los lados. Estos tambores son tambores sagrados, no cualquier persona los puede tocar, solo los iniciados pueden tocar los tambores bata. Y aquí tenemos a Mongo Santamaría en este álbum African Roots interpretando este tema que se titula justamente Bata. Santamaría y este tema titulado Bata. de este álbum African Roots. Aplausos para Mongo, en realidad son los aplausos que le dedican a la Dream Band del vibrafonista Terry Gibbs. Y dentro de las sonoridades que nos llegaban, es que fantástica orquesta, mire, escuchen estas notas, por favor. Qué magnífico orquesta, qué magnífico vibrafonista Terry Gibbs. Les decía que dentro de las sonoridades que trajeron los músicos antillanos y caribeños a los Estados Unidos y al jazz, no solamente estaban los tambores, instrumentos de percusión, sino que también había por allí otros instrumentos de percusión menor, que se le llama, todo tipo de artilugios que sirven para vestir, para adornar la música. Y a ver, quiero escuchar, tengo curiosidad por escuchar, seguramente ustedes también, qué es lo que nos propone aquí el señor Mongo Santamaría de este álbum Afro Roots en el siguiente tema, Congo Bell. Congo Bell. Bien, bien, bien, que les he puesto otro tema que no es el que les quería hacer escuchar. Se remedia fácilmente. Aquí tenemos el CD. Les había puesto el número 12, que es un tema magnífico, pero es un tema más bailón, más sacote se llama. El tema es el que les voy a dejar ahora. Congo Bell, ahí lo tienen. Eso está al alcance de de poquitos, ¿eh? Hacernos un solo de percusión con un triángulo. Congo Bell, el señor Mongo Santamaría, desde este álbum African, Afro Roots. Bueno, les comentaba, ¿no?, que se me cayó la caja de un CD, pero es curioso porque ahora ya se me cae el menos, pero al comienzo de empezar a manipular CDs, yo creo que en el primer año de manipular CDs se me cayeron más CDs que en décadas de manipular vinilos. Es por el formato, y además se caen y se rompen, porque este mismo ya se rompió. Las pestañitas estas que tiene la caja, pues se rompió. Afortunadamente tengo más cajas de repuesto en casa. Bien, espero no caerme de la silla. Espero no caerme de la silla. No, esta silla giratoria, si hace un poco de ruido, tengo que tener cuidado, pues, para que al girarme no moleste. Miren, no sé si se oye. Ahora no. Noctámbulos, buena tarde. Eso, que tiene que ver posiblemente entre lo delicadas que son las cajas y lo resbalosas que son, y uno que tiene las manos grandes, pues vale, cosas que ocurren. Bien, teníamos ahí a Mario Bauzá, Dizzy Gillespie, Chano Pozzo, pues el jazz latino, que le llaman Latin Jazz, este jazz afrocubano, pues ya continuó una carrera ascendente en la que han habido muchas variantes, todas ellas con diferentes niveles de éxitos hasta llegar a nuestros días, en que por lo general cuando se habla de jazz latino, un término que al Andreu y a mí no nos termina de gustar, se piensa en una sección armónica compuesta de viajo, de piano, bajo y en ocasiones guitarra, en otra sección de percusión que integran las congas, los bongos, los timbales y la batería, que comparten la producción musical con una sección de instrumentos de aliento, de viento, ¿no?, conformada básicamente por solistas de jazz. De esta manera se logra crear una música que tiene lo mejor de los dos mundos: la complejidad rítmica de la música afrocaribeña y afroantillana, y la intensidad de la improvisación jazzística. En la actualidad, y ya algunos pues nos han dejado, como Tito Puente y Mongo, Poncho Sánchez, ¿no?, ya escucharemos algo de él, Ray Barreto, todas estas lumbreras de la música afrocaribeña, afroantillana, le han dado una vida, una pulsación, un ritmo y una sonoridad que el jazz antes no tenía. Aquí se junta de forma, no casi perfecta, pero en una muy buena proporción, una composición del señor Juan Tisol, que escribió para la orquesta de Duke Ellington, y el genio y la magia del señor Tito Puente, vibrafonista, cantante, batería. Y aquí está el tema, Caravan. Me imagino que ustedes ya se lo imaginaban. este tema original del señor Juan Tisol, tema obligado al repertorio de la orquesta del señor Duke Ellington con la orquesta de Tito Puente. Grabación que ya tiene sus años. Está incluida en un disco, Latin Jazz Moods, editado por el sello Sugarcane. Y aquí hay un montón de gente que... Me parece que tendremos que hacer una segunda parte de este programa, porque de todo lo que tengo aquí de música, pues vamos muy lento. Intentaré acelerar un poco la cosa. Pero en este disco tenemos gente como Tito Puente Chico o Fabel Cachao, que se nos murió hace poco. Bebo, que sigue todavía ahí sabroseando. Nono Morales, Dizzy Gillespie, Machito, Charlie Palmieri, Chucho Valdés. Latin Jazz Moods, música de Cuba, Puerto Rico, Colombia, Argentina y Nueva York. Noctámbulas, buenas tardes. Tito Puente, que en un par de ocasiones, creo, en tres ocasiones, tuve la oportunidad de conversar con él. Una de ellas en el antiguo Celeste, hoy Razzmatazz. Y me parece que la última vez que estuve con Tito fue cuando, en un concierto, creo que vino con la orquesta, con la Fania All Star, para un Greek allí en el velódromo, en Horta. Creo que cuando la Fania All Star venía presentando un disco que hicieron con música de los Beatles, de Lennon y McCartney. Esa fue la última vez que estuve con Tito Puente, charlando con él, el maestro. Tito Puente y su Latin Ensemble. Esto sí ya es una grabación más nueva, del año 1984, en mejores condiciones técnicas. Y le voy a hacer escuchar un tema donde Tito Puente nos va... A mí por lo menos me emociona. Primero porque es un tema precioso, una balada. Y segundo porque Tito tocando el vibráfono es... realmente, realmente un maestro. Y un tema que, pues, mira, sirve para la época en que estamos todavía. Es un otoño que se está haciendo notar de a poquito, pero cuando ya de aquí a un mes sea más otoño y empecemos a ver cómo van cayendo las hojas de los árboles, pues esta canción se nos vendrá, por lo menos a mí, muchísimo más a la cabeza. Autumn Leaves, el señor Tito Puente y su Latin Ensemble. Thank you. directo el señor Tito Puente y su Latin Ensemble, y esta preciosa versión de este gran clásico, Autumn Leaves, las hojas de otoño. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Puertorriqueños que emigran a los Estados Unidos, que después tienen descendencia, los newriqueños, Nueva York y puertorriqueños, los newriqueños, y uno de ellos es el señor Ray Barreto, mano dura. Gran percusionista. Otro hombre también que trabajó en sus inicios con muchísimos músicos de jazz, grabaciones para el sello Riverside, Blue Note, Prestige, ya en los años 50. Aquí lo tenemos en un álbum reciente del año 2006, Soho Music, que él llama Standards Reconditioned. Muy bien, porque lo que viene, la palabra, bueno, los estándares, ya saben lo que son, ¿no? Son las canciones, los clásicos del jazz. Entonces, hay un término en inglés que en la traducción en castellano sería reacondicionar, reconditioned, que él juega con su procedencia de puertorriqueño. Entonces, hace una palabra compuesta de recon, Puerto Rican, con la parte final de dition, recondition, que si lo lees seguido, pues queda recondicionado estándar, recondicionados bajo el prisma de músicos puertorriqueños. John Benítez, no todos ellos. Hilton Ruiz, un magnífico pianista con una muerte trágica. Ya le hice un homenaje a Hilton Ruiz, brutalmente apaleado, así murió. Después, semanas después del Katrina, del desastre del Katrina, New Orleans, él había grabado un tema junto con otros artistas para un LP, que un CD que iba a contribuir con el dinero que se recaudara a sufragar los gastos de las víctimas, y estaba en New Orleans, esto hace un par de años, para hacer un video promocional, y en la noche antes de su comparecencia, bueno, de que se grabara este videoclip, lo apalizaron, lo encontraron en una callejuela adyacente a una calle principal en New Orleans, prácticamente sin vida. Todo, lo llevaron al hospital, estuvo unos días allí en recuperación, pero no salió de la brutal paliza. David Sánchez, a saxo tenor. Papo Vázquez, al trombón. Chris Barreto en el saxo alto. No están todos los temas, y en otros toca las congas. John Benítez, contrabajo, y Adam Cruz en la batería. Se van turnando, porque no en todos los temas participan todos los músicos. Tengo, a ver, sí, un clásico, Traveling Light. Fantástico. Esto me recuerda el título de un álbum de la señora, una cantante, pianista y cantante, que la presentamos hace poco por aquí. Traveling Light, así te titula el tema que vamos a escuchar de este álbum, Standards Reconditioned, liderado por el percusionista Ray Barreto. Thank you.

así se titula este tema que acabamos de escuchar, con el grupo del percusionista Ray Barreto, Traveling Light. Después me acordé de quién era el disco que se me vino a la memoria con ese título, de la señora Shelley Horn, pianista y cantante, gran pianista y cantante. Un hombre que desde su labor como compositor, director de orquesta, arreglista, trompetista, creo que era el señor Chico O'Farrell, hizo muchísimo, muchísimo por el jazz afro-cubano. Un hombre que dedicó hasta los últimos momentos y los últimos alientos de su vida a dirigir su orquesta, que él la titulaba, y en esto amigo Andreu estará contento de escuchar el término, de Chico O'Farrell Afro-Cuban Jazz Big Band. Nada de Latin o jazz latino, Afro-Cuban Jazz Big Band. Tuvo aliento suficiente para filmar esa magnífica secuencia en la película Calle 54, y poco tiempo después, me imagino, que habiendo cerrado su ciclo, pues dijo: recojo las partituras y me voy, y nunca mejor dicho, con la música a otra parte. Carambola, así se titula este álbum, con esta Afro-Cuban Jazz Big Band de Chico O'Farrell. Tema compuesto, arreglado, y la orquesta dirigida por el propio Chico O'Farrell. El título del tema: Crazy City, but I love it. Una ciudad loca, que podría ser perfectamente Barcelona o cualquier otra. Él se la dedicaba, me imagino, a Nueva York, que es posible. Ciudad loca, pero la amo. Crazy City, but I love it. Chico O'Farrell. We'll be right back. Crazy City, but I love it, del álbum Carambola, la Afro-Cuban Jazz Big Band del señor Chico O'Farrell. Noctámbulas, noctámbulos, buenas tardes. Lunes, de 4 a 6 de la tarde, nuestra cita con el jazz, el blues, el rhythm and blues, el soul, y esta tarde la música afrocubana y afroantillana. Teléfono de la emisora 93-317-7366, 93-317-7366. El mail, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Esto que suena es la orquesta del señor Chico O'Farrell. Minuto y 47 segundos de este pequeño interludio que nos dejó la orquesta de Chico O'Farrell, Waller Exercise, un ejercicio lógicamente inspirado en la música ragtime del señor Fats Waller. Seguimos con la influencia de esos músicos afro antillanos, afrocaribeños, Puerto Rico, de todas partes, que llegaron a los Estados Unidos y que han enriquecido con ese corazón de la pulsación y el ritmo africano a la música de jazz y a otras músicas también populares en los Estados Unidos. El señor Larry Harlow, teclista, pianista, aquí lo tenemos en directo nada menos que en el Burland, en Nueva York. Disco del año 2003. Y les digo quiénes están aquí. Larry Harlow a los teclados, Ronnie Cooper, ese magnífico saxofonista, un hombre que se mueve con una soltura increíble entre la salsa, el Latin jazz y el jazz. Bobby Sanabria a la batería, Miles Colehan a la trompeta, Eddie Wawa Rivera al contrabajo, Chembo Cornell a las congas y la percusión. Les quiero hacer escuchar un tema de Fats Navarro y Howard McGee, pero será el mismo Larry Harlow quien lo presente. El tema que les voy a presentar está grabado en directo ahí en el Burland, pero quiero hacer un juego, 18, 19 segundos de la presentación del presentador del Burland, y después, antes que comience a tocar el tema que va a tocar, pues voy a saltar al tema número 9, a ver qué tal resulta el invento. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Birdland, the jazz for the world. This is a little tune called Bopperations. Here we go. Exacto, el saxo barítono del señor Ronnie Cooper, la orquesta del teclista, compositor y arreglista Larry Harlow, directo desde el Berland, New York. Bueno, el programa se empezó a fraguar anoche, pensando el contenido del programa de hoy, y en principio iba a comenzar, más o menos iba a seguir el derrotero que está siguiendo el programa ahora, pero el inicio iba a ser otro. Íbamos a comenzar por los años 70 con el Boogaloo, que es una orquesta, un tipo de música que no duró más de 3 años, entre el 68 y el 70, finales del 67 y el 70. Un movimiento musical donde participaban pues justamente todos estos músicos, los puertorriqueños y neorriqueños, colombianos y gente que estaban en el mundo de la música latina, que como una forma de poder entrar a ese mercado que estaba tan, digamos, tan diversificado. Lo hemos explicado más de una vez, inclusive antes pues habían solo sellos para el race music, lo decía el pasado lunes, ¿no? La música racial, la música que hacía la gente negra, la población negra en los Estados Unidos, locales solo para negros y sellos discográficos solo con músicos latinos o músicos negros o blanquitos por un lado y los de colorines por otros. Entonces esta fue una manera, el Boogaloo, de empezar a introducir esta música con raíces afrocaribeñas, afroantillanas, sudamericanas, de la parte norte de Sudamérica, a través de arreglos y música que estaba más cercana a los anglos, a los blanquitos, y también lo hacían en inglés o en spanglish. Poco duró porque ya el año 1970, justamente saliendo de esta familia de músicos, emerge, explota la Fania All Stars y ahí dicen, señores, se acabó lo del inglés, se acabó el spanglish, aquí se canta en castellano y nuestra música es la música, y salieron personajes como Tito y otros, la música del barrio, ¿verdad? Pues eso, que en principio iba a ser, iba a comenzar con Boogaloo y después iba, en lo referente a música vocal, a hablar del feeling y tocar música de interpretada por estas mujeres cantantes que hacían feeling. Y lo haré ahora al final. Les dejaré primero con un tema, un primer tema justamente de Mongo Santa María y una cantante, La Lupe, una fantástica mujer, toda nervio, toda energía, en un clásico del jazz, ya lo reconocerán. Watermelon Man, Mongo Santa María, su grupo y la voz de La Lupe. Boogaloo. Santa María, y este un clásico, Watermelon Man. La voz femenina que hacía por ahí unos coros era La Lupe, y de La Lupe vamos a escuchar un tema en un recopilatorio de Bad Boogaloo, New Yorican Sounds, 1966-1970. Ese fue el corto periodo de vida de este tipo, de este tipo de música, el Boogaloo. Y La Lupe ahora nos hace una versión total y absolutamente delirante, como las cosas que hacía ella, de un tema que popularizó la señora Peggy Lee. Un tema así, todo como muy muy sexy. Elvis también hizo una versión muy interesante de este tema. Fiebre. Y ahora pues la de La Lupe. Esto es ya la guinda del pastel que les he intentado servir esta tarde de lunes. Gurrubi, baby, gurrubi. Ay. Never know how much I love you. Never know how much I care. And when you put your arms around me, I get the fever that's so hard to bear. You give me fever. Ay! When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, fever. All through the night, everybody got the fever. That is something you all know. Tener fiebre no es de ahora. Hace mucho tiempo que empezó. You give me fever. Ay. When you kiss me, fever. When you hold me tight. Fever. In the morning, fever. All through the night. Everybody, everybody, everybody, everybody got the fever. That is something you all know. Hace mucho tiempo que empezó, ay, hace mucho tiempo que empezó, ay, hace mucho tiempo que empezó. Lupe y este tema Fever. Increíble esta señora, toda una dama, todo un espectáculo. Noctámbulas, buena tarde. Y nos van quedando nada tiempo para un tema más. Afro-Cuban Jazz, de un álbum recopilatorio del señor Rafael Seebach, Jazzeando Cubano. Se titula esto del sello Caramba, sello que nos llega desde Tokio, Japón. El tema lo interpreta el señor Bobby Carcassés y su grupo Afro Jazz, y nos mezcla algo súper, súper interesante. Y el tema, con su título, ya no nos lo insinúa: Blues Wawanko, de una parte el blues y de otra parte uno de los típicos ritmos afrocubanos, el guaguancó. Bobby Carcassés y su grupo Afro Jazz, Blues Guaguancó. Thank you. escuchando tu guaguancó. No hay cosa que más me guste que un bonito guaguancó. Pero un rico blues es mucho mejor, porque tiene la cadencia que me gusta a mí. Tú ves un velo. Ese tema Blues Guaguancó de Bobby Carcassés y el grupo Afro Jazz, de este álbum que lleva por título Yaceando Cubano, hemos llegado al final de una nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM, como cada lunes de 4 a 6 de la tarde. Y como lo dije a poco de iniciar el programa, me parece que el próximo lunes pues vamos a hacer aquello que pensaba hacer hoy, que era comenzar con esas voces femeninas de los años 40-50 en Cuba cantándonos el feeling, y después algo de Boogaloo, y seguimos con algo de los que nos quedó fuera hoy. Más música de Chico Farrell, Poncho Sánchez, Ira Quere, en fin, más música. Esto será el próximo lunes 20 de octubre. Orquesta de Duke Ellington, así como nos anuncia que el programa comienza, también nos dice que hemos llegado al final de esta sobremesa noctámbula aquí en Contrabanda FM, cada lunes de 4 a 6 de la tarde. Hoy, lunes 13 de octubre del año 2008. Hermoso número. Sé que seguramente hay más de un supersticioso, supersticiosa, o de una supersticiosa, pero a mí el número 13 me encanta. Otro más de mis números favoritos. Y les doy una pista. La mayor parte de mis números, por no decir todos, son números impares. Los pares no me van. Selección musical a los controles y a la presentación de este espacio. Quien les ha acompañado durante estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Hasta el próximo martes. Ah, y no se olviden, mañana en la misma franja horaria, un montón de músicas. Y entren en la página, en la web de Andreu, andreujazz.com, y su Camps de Couto. nada más por hoy. Eso, Camps de Couto, los días martes. AndreuJazz.com. Nada más, hasta el próximo. Hasta mañana si quieren, o hasta el próximo lunes. Fins el proper dilluns. Thank you very much, my friends, for being there online, okay? Bye bye.